Nos vamos ahora hasta Galicia, porque el próximo fin de semana los gallegos del País Vasco tienen una cita en Llodio. Se celebra el 25º Día de Galicia en Euskadi, una jornada que resaltará la cultura y sobre todo la gastronomía de esta comunidad autónoma que tanta importancia ha tenido y tiene en la historia vasca. Está con nosotros hoy en Radio Ayala Pilar Rodríguez, ella es presidenta de la Hermandad de Centros Galegos. Pilar, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va a transcurrir las jornadas de esta fiesta? Pues esperamos que bien, ¿no? Que realmente este año, siendo uno más, dentro de las 25 ediciones que se están celebrando, sí que para nosotros es muy especial, precisamente por esa celebración del 25º aniversario, con lo cual nos hemos volcado, llevamos un año entero trabajando. Las expectativas son para nosotros muy amplias y esperamos que realmente, sobre todo, el tiempo nos respete y y todas las personas, los ciudadanos de Llodio y alrededores realmente estén con nosotros apoyándonos ese día para que la celebración sea lo mejor que de lo que hemos pensado. Bueno, ya van 25 ediciones de este Día de Galicia en Euskadi, bueno, es ya una tradición asentada, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo porque el hecho de que se hayan celebrado 25 años consecutivos y de una forma ininterrumpida, a pesar de las dificultades que, bueno, pues por diferentes circunstancias, evidentemente, que entendemos todos, ha habido, supone que hay una estabilidad, es decir, que hay una continuidad y hay gente que sigue apoyando y apostando por este tipo de eventos, con lo cual sabemos que hemos tenido un pasado importante, ha costado empezar, pero bueno, se hizo y que tenemos un futuro por delante porque hay gente que está dispuesto a seguir. La gente, bueno, claro, aquí hay gallegos que han llegado hace poco, pero también hay gente, ¿no?, que a lo mejor sus abuelos eran gallegos, ellos ya llevan aquí pues varias generaciones. Esa gente también se vuelca, quiero decir, la gente busca sus raíces. Yo te puedo decir que lo que puedo hablar, evidentemente hay personas para todo, porque bueno, pues la naturaleza humana es muy variada y menos mal también, afortunadamente. Si todos fuéramos iguales sería un problema muy serio. Pero lo que yo veo dentro de nuestra federación es que la gente, las personas que nos ayudan y que se vuelcan con nosotros son variopintas. Es decir, tenemos, como bien dices, el gallego de primera generación, el que emigró, que realmente ha vivido la inmigración en su carne y en su vida, que son nuestros padres, y bueno, y no solamente por edad de nuestros padres, también gente más joven, pero bueno. Y luego estamos las personas que ya, como yo, somos de segunda generación, hemos nacido en el País Vasco, y sin embargo estamos aquí apostando, y varias personas también de Llodio, y personas que están en el grupo, que han entrado en los grupos de baile, pero que realmente una vez que ya no están en los grupos de baile siguen realmente trabajando por ello. Y es más difícil porque evidentemente no podemos decir que ese tipo de personas hayan vivido la emigración, con lo cual no es eso lo que les mueve. Yeah. Por lo tanto, está claro que son sus raíces y bueno, y el intentar dar a conocer, ¿no? Porque en el conocimiento está también las bases de la convivencia. ¿Y cómo es esa adaptación de un gallego que llega a Euskadi? ¿Le cuesta esa adaptación o no somos tan diferentes? No somos tan diferentes. Yo creo que eso se pensaba pues hace 40 años, ¿no? Que decías, uff, qué diferente es esto a mi tierra, a Galicia. Eso nos cuentan nuestros padres, realmente cuando llevan un tiempo y sobre todo enseguida se dan cuenta de que además esto es el norte, somos todos muy similares. Yeah. Yo creo que incluso la cultura, las características son bastante parecidos. La climatología yo creo que al final nos une, ¿no? Es el mismo viento, sí, eso es verdad. El mismo mar. No te ha sido un país totalmente diferente, no tiene nada que ver, el idioma es importantísimo, evidentemente. Lo que ocurre que sí que igual hace 40, 50 o más años, quizás el hecho de ser un mundo desconocido y el que venía era alguien desconocido con unas culturas, una cultura diferente, podía hacer que quizás costara un poquito más la aceptación también, pero precisamente por eso yo creo que al final se crean los centros gallegos, ¿no? Para darse a conocer, para decirles a aquellos que los reciben que todos somos muy parecidos. Sobre todo igual también ayuda el hecho de que hoy en día se viaja más, ¿no? Hoy la persona que viene de Galicia a vivir al País Vasco ya conoce el País Vasco y viceversa, ¿no? Y la gente que pueda ir a Galicia o que, no sé, antes hace 50 años igual la gente no viajaba tanto y efectivamente ibas a una tierra a la que veías por primera vez. Exactamente, pero bueno, porque además ahora la inmigración es muy diferente, no tiene nada que ver, las distancias son mucho más cortas, no viajas un día entero, dos días enteros, en unas horas estamos en un lugar y disfrutamos de todo lo que nos ofrece el turismo, sus gentes, la comida, la cultura, pero sí que es cierto que que la migración de ahora es totalmente diferente. Antes se llegaba sin nada, solamente con ilusión, ¿no? No había ni trabajo, ni sabías si ibas a poder estar aquí mucho tiempo, es en cualquier lugar que ibas a parar. Realmente la gente que realmente va a vivir a otra zona es porque normalmente ya lleva unas expectativas, lleva un trabajo, es una migración, digamos, ya laboral, con lo cual es bastante diferente. Volviendo a la fiesta, Pilar, ¿qué vamos a poder encontrar en estas jornadas del Día de Galicia? Bien, pues yo espero que a pesar de las restricciones económicas que todos sabemos que existen y no haber podido realizar quizás el programa soñado por todos nosotros, creo que hemos hecho lo más cercano posible a lo que realmente nosotros queríamos, ¿no? Vamos a encontrar gastronomía, una feria de pulpo y diferentes productos gallegos desde el jueves por la tarde, desde el día 17. Creo que conviene acercarse porque lo vamos a disfrutar. Vamos a encontrarnos música, conciertos folk, verbena gallega con una orquesta de Galicia el sábado. Vamos a encontrar también, por ejemplo, el juego de la chave, que es algo tradicional de allí, muy similar al de la rana, pero bueno, es diferente lo que se utiliza y que esperamos que la gente se anime realmente a participar. Y concursos gastronómicos. También convoco desde ahora, pues desde aquí, a todas las personas de Lido y alrededores, porque yo estoy segurísima de que muchísimos saben hacer empanadas riquísimas y yo sabrosísimas, y yo les animo a que realmente participen, porque bueno, pues porque realmente creo que merece la pena y es no olvidar dos productos tan típicos de la gastronomía gallega, pero que realmente son perfectamente aceptados en muchísimas partes del mundo, no solamente de España. Y luego tendremos también, pues esa parte de los concursos, algún concierto de una coral el sábado, la cata de vinos tintos gallegos, para darles a conocer los vinos tintos, que, a ver, los caldos evidentemente riojanos son conocidos por todas sus esencias, pero bueno, también hay tintos gallegos con bastante nombre y que creo que, bueno, pues que hay gustos y yo creo que se tienen que dar a conocer. No solamente los blancos son sabrosísimos, sino que también hay tintos con muy buen nombre y con muy buen prestigio. Bueno, pues tomamos nota de ese programa. Muchas gracias, Pilar Rodríguez, presidenta de la Hermandad de Centros Galegos, por haber estado con nosotros. Esperemos que el tiempo acompañe en estas jornadas y que tanto los gallegos como los vascos pues disfrutemos del intercambio de culturas y de tradiciones. Y ustedes ya lo saben, la 15ª edición del Día de Galicia en Euskadi comienza en Llodio el próximo jueves 17 y tendrá lugar hasta el domingo 20.